Suaves. Suena mejor que yo. Bienvenidos a Reserva para Tres número 13 con Pablo acá en Palma de Mallorca y conmigo Andreas en Santiago de Chile en primavera. Estamos bien, po. Vamos viento en popa. Estoy muy muy feliz, muy contento con esto de haberme encontrado con mi amigo Draghi, no sé si te suena. Sí, Draghi. La sangre argentina tiene mucha sangre italiana, ¿no? Me piace molto, Draghi. vino y dijo unas palabras y todos los especuladores empezaron a subir la bolsa. Ya, y también está mi Bundeskanzlerin Angela Merkel en España con el presidente del gobierno Rajoy. Rajoy, sí. Bueno, que estuve viendo en televisión española hoy y la que traducía Angela Merkel hablaba muy despacio, así que lo que dijo ella no le entendí nada. Nada. Pero bueno. Se dice sí, seguro. Es gibt keine Alternativen. Wir müssen das machen. Es gibt keine Alternativen. Así suena, ¿no? Ah, exacto. Sí. Muy bien. Te sale perfecto, ¿eh? Sí, qué raro, ¿no? Sí. Pero yo no puedo hablar como Angela Merkel porque ella es del este de Alemania y tiene un acento muy raro para mí. Ah, bueno, pero eso lo sabes vos nomás, porque nosotros que te escuchamos no... Suena igual no todo, nos damos ¿no? cuenta bien de lo que pasa. Ya, el bueno. Draghi. El Draghi dice, cuando yo estaba leyendo correctamente la prensa, dice, cuando España coge el rescate, él va a comprar con el Banco Central Europeo bono de España ilimitado. ¿Así yo entendí correcto? Ajá, puede ser, sí. Puede ser como que puede yo ser. Yo sé, lo que tengo claro es que lo que quiere Draghi, que España pida formalmente el rescate a sí, Europa. Sí. Pero bueno, eso parece que a Mariano le cuesta porque hay una parte política ahí que como que el hecho de pedir ayuda o de salir es como que lo puede llegar a hundir, decir... Pero él pedía todo. Decir las palabras mágicas de rescate, ¿no? Pero él tiene ahora rescate. Ningún soporte. Como antes a Zapatero le costaba decir que había una crisis, ahora a ellos les cuesta decir que necesitamos que nos rescaten, pero bueno. ¿Por qué son los españoles tan... no los españoles, perdón. ¿Por qué es el gobierno de España tan orgulloso? Que no ¿por dice, qué? Porque no dicen rescate, ayuda. Sí. ¿Por sí, qué están, bueno, pero ¿por qué están tan orgullosos? Lo que pasa es que se quedan con los años estos de gloria que estuvieron viviendo y tal es así que se la quieren seguir creyendo de que sí. De cómo va la cosa, ¿no? No, los políticos europeos, ahora he dicho no solamente al gobierno español, a todos los gobiernos de Europa, ellos no tienen los cojones para decir a sus habitantes de Europa que el euro estaba un fallo. Y ahora no tienen los cojones a corregir sus fallos. No, y eso es lo más claro. Triste de todo. ¿No? Claro. Nadie toma la decisión, ¿no? Nadie toma la decisión. No, nadie, pero nadie. Porque lo es un proyecto que de la élite europea. El trasfondo central son los especuladores y lo que hablamos siempre, ¿no? Sí. Que son los que realmente manejan todo esto. Sí. No, son... Son ya todos también encima ex-manager del Goldman Sachs, ¿no? El Draghi, claro. Un ex-manager del Goldman Sachs. Y el... ¿Cómo se llama? El Guinda? De Guindo, sí, de Guindo. Sí, ese también un ex-Goldman Sachs. Luis de Guindo. Yo creo, ellos saben más que nosotros. Por eso ahora prácticamente yo creo que a los especuladores les conviene que vayan desapareciendo políticos, así como pasó con el presidente actual de Italia, ¿no? Que es uno de estos... También. ¿Cómo es? Claro. También, todos el mismo gente club. Técnico, son técnicos, ¿no? Sí. No y son políticos. Y lo más interesante creo es... creo como que tienen más facilidad para meter todas sus cosas. Sí, en yo los estaba, gobiernos, yo, todo yo, el poder. Yo estaba leyendo en el internet, no lo sé qué es la verdad, siempre un poquito chungo ese tema, que el banco Goldman Sachs tiene una apuesta contra el euro. Significa que necesitan romper el euro para ganar dinero. No, si es lo que yo te digo, es... Bueno, yo el 14 de agosto... Sí, agosto. ...del 2012 encontré encontré acá en el diario El País, a un periodista, Juan José Millás, ¿sí? Que escribió una nota que se llama Un cañón en el culo. Ya. Yeah. Que está en la parte. Ahora rompe el señal. Cuando el Pablo empezó. Aló, Pablo. Pablo, ¿estás? Mira, así es. Grabamos por Skype y el Skype cayó. Y ahora me voy a... ¿Ahora cómo estás? Ahora volví. ¿Ahora volviste? ¿Sí? Sí. Un poquito mal, pero puedes empezar. ¿Sí? Sí. Bueno, que quería leer una partecita nomás. Ya. Yeah. ¿Tú qué dices? ¿Lo leo? Sí, sí, sí, sí. ¿O se escuchará mal? No. No se mejora ahora. Puedes empezar. Bueno. Si lo hemos entendido bien. Sí. Y no era fácil porque somos un poco bobos. La economía financiera es a la economía real lo que el señor feudal al siervo, lo que el amo al esclavo, lo que la metrópoli a la colonia, lo que el capitalista manchesteriano al obrero sobreexplotado. La economía financiera es el enemigo de la clase de la economía real, con la que juega como un cerdo occidental con el cuerpo de un niño en un burdel asiático. Ese cerdo hijo de puta puede hacer, por ejemplo, que tu producción de trigo se aprecie o se desprecie 2 años antes que la hayas sembrado. En efecto, puede comprarte, y sin que tú te enteres de la operación, una cosecha inexistente y vendérsela a un tercero, que se la venderá a un cuarto, y este a un quinto, y puede seguir, según sus intereses, que a lo largo de este proceso delirante de precios de este trigo quimérico se dispare o se hunda, sin que tú ganes más si sube, aunque te irás a la mierda si baja. Si baja demasiado, quizás no te compense sembrarlo. Pero habrás quedado endeudado, sin comerlo ni beberlo, para el resto de tu vida. Quizás vayas a la cárcel o a la horca por ello. Depende de la zona geográfica en la que hayas caído. Aunque no hay ninguna segura. De esto trata la economía financiera. Bueno, eso es una parte. Sí. Es más largo. Pero las mismas palabras tenían también... Compara lo que es la economía financiera con la economía real, ¿no? Sí, necesitamos volver a la economía real. Es lo que hay. Está muy bueno y sugiero que lo lean. No lo quiero leer todo porque es más largo, pero está muy bien. Ya. Yeah. De claro pensamiento de lo que llevamos nosotros siempre. Sí. Sí, sí, sí. Ya. Yeah. Que uno siempre empieza a indagar, ¿no? Del porqué de las cosas y claro, llevan a cosas de estas, ¿no? Yeah. Al fondo de las cuestiones que parece que los políticos nunca tienen las agallas como para afrontar las cosas como tienen que ser, ¿no? Y la economía financiera y los especuladores son los que realmente están manejando todo. No, el fallo más grande estaba ya que pasaba que privatizaron bancos. Y eso es el fallo más grande porque no puedes privatizar como en Estados Unidos el banco del Estado. No, y claro, rápidamente es un instrumento de la industria con sus productos de fantasía, ¿no? Para ganar más dinero, ¿no? Ah, parece. ¿Nacionalizó que era Bankia? No, por ejemplo, como en Estados Unidos, la Fed, que está imprimiendo dinero, ese también privado. No, es un banco del Estado. Y eso sea una vergüenza. Y que está ahora ya haciendo el Banco Central Europeo, que parece que también empieza a imprimir dinero. Al final, es también ya un fallo muy grande porque así sube la inflación después en Europa, ¿no? Y los productos suben en su precio. Claro. No. Pero bueno, también tengo una noticia más un poquito más fuera de la economía, que es del 16 de agosto. Que no sé si te comenté esto que Bill Gates compró como un retrete de los nuevos Y lo pagó con. O sea, le dio un premio a un muchacho que de la Universidad de Toronto, Sí. que hizo un retrete con energía solar, que Sí. genera energía solar, hidrógeno y electricidad, con la caca, ¿no? Sí. Con las S. Y ganaron 100 mil dólares. ¿Eh? Pero está bien porque, ¿no? Sí. Él dice que los inodoros son extremadamente importantes para la salud pública y si se piensa, la dignidad humana. Claro, pero lo que lo tenemos que llevar para el lado de África, ¿no? Porque ahí sí que no hay ni retrete, ni agua, ni ni de estos que generan electricidad, ni de los que no generan. Sí, es Que muy me da risa porque, claro, imagínate que con esos 100 mil dólares la gente que está muy necesitada se solucionan unas cuantas cosas, ¿eh? Sí. ¿No te parece? Me faltan palabras. Un retrete sostenible. Un Eso es bueno, ¿eh? sí. Es nuevo. Es nuevo. ¿Tú qué tienes por allá? Yo, que yo tengo por allá, no, mi problema es todavía yo no entiendo muy bien la situación chilena o latinoamericana. Eso, o sea, para mí también un caos como en Europa. No, hay muchos Sí. intereses de empresas y no quieren cambiar las leyes para la educación porque está todo privatizado. Y en el Parlamento de Chile están todos los dueños de las escuelas privadas. Lo único que hacen, suben los subvenciones para las escuelas privadas. Así tienen más dinero en su bolsillo y para las escuelas públicas. Es un desastre, un Ahora desastre. digo yo, ¿se ha hablado allá del caso allá Assange? Sí, también, pero muy poco, ¿Muy porque poco o no, fue? cuando Porque estaba en la claro, esto embajada, ya es de. cuando él estaba en la embajada de Ecuador, claro, o sea, Sí. hablaba un poquito, pero no es el gran tema. No sé, hablan un Claro. poquito sobre eso, pero en general se habla muy poquito. Cuando estás mirando también la prensa alemana, el día cuando él entraba en la embajada de Ecuador, estaba un gran tema. Y cuando el gobierno del Corea, ¿cómo se llama? Sí, el de Ecuador. Sí, el de Ecuador. No, se llama Corea, ¿no? Con apellido. Correa, correa, Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo se llama Creo. ese que pide el Assange? Garzón, no. No, eso es Garzón el. es el abogado. Sí, no, que pide el Assange. Eso, ¿cómo se llama eso? Eso es una. Asilo. Sí, asilo, correcto, así se Sí, llama, sí, sí. asilo, él pide asilo. Y así estaba un poquito en la prensa, en el tele y en el internet, y en Alemania lo mismo, pero nada más, nada más. Claro, acá Se. hubo bastante tensión cuando Reino Unido decía que iba a entrar y que iban a entrar igual a la embajada, ¿no? Para Sí, sacarlo, pero sobre eso se hablaban también. fue un día que fue como el pico máximo de audiencia y de. Estaba como primera plana en los diarios, pero después se fue diluyendo y ahora prácticamente desde el día 5 de este mes no hay ninguna noticia ni nada. No, nada, porque los ingleses Y saben que no ningún pueden hacer medio de eso. comunicación realmente saca lo que realmente importa, ¿no? Que es lo que, ¿por qué tanta presión con él? Pero todo el ¿No? mundo Porque él es un sabe. comunicador social más. Sí, pero todo el mundo sabe que los Estados Unidos tienen muchas ganas al ver el Assange en el cárcel. ¿No? Claro. Porque... Y hubo casos que estuvieron años, ¿no? Ahí en embajadas viviendo. No, ahora puede Esto ser, puede ahora pasar puede, mucho tiempo. sí, ahora puede ser pasar mucho tiempo, ¿no? Porque yo creo el Gasón y el Assange van ahora a la justicia, ¿cómo se llama? Justicia internacional, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Vamos a ver qué sale al final, claro, Sí. ¿no? Pero El tema es que ellos, aparte lo dicen bien claro, porque según ellos la tienen que llevar a Suecia, ¿no? correcto, correcto. Pero Suecia no da garantías de que ahí no se extradita a Estados Unidos y eso. Claro que no. Él, eso de Suecia es como que se lo han metido un poco más, ¿no? Sí, está Y él muy... no tiene problema de ir a declarar ahí, pero claro, de ahí lo extraditan a no dan garantía de que no se extradite ni nada de eso. Y Reino Unido no le firma un salvoconducto que es para que él pueda salir de ahí. Entonces se hace toda una traba ahí que lo tendrá que decidir, yo creo, el Tribunal Europeo o no sé si de la Haya. ¿Cuál será? Ni idea, ni ideas. Todo tan complicado, pero tú vas a ver qué interés tienen gran países cuando tú estás, ¿cómo se llama eso? Mostrando su, ¿cómo se dice? Sus fallos que hacen, ¿no? Cuando tú vas a denunciar un país grande. ¿Qué pasa? ¿Qué intereses tienen? ¿No? Claro. Ellos matan todos los días miles de personas y pasa nada. Sí, Y sí. él denunciaba con un grupo de gente los gobiernos de ese mundo y mira qué pasa, ¿no? La Sí, sí, verdad sí, sí. que quiere nadie ver. No. Sí, acá dice que puede ser que en un año salga si Suecia abandona el caso. O sea, hay de todo, ¿no? Pero No, yo creo... Todo es por mostrar la realidad, o porque él no hace otra cosa que si bien transgrede normas o cosas, pero es la realidad lo que él está comentando. Sí. Documentado encima. Sí, la cosa es que... Documentado. Vamos a ver cómo sale eso. No está todo lleno con problemas ese planeta. No. Este planeta. Sí, no, porque cuando ahora la economía europea va mal, o va mal, y la China en momento va también mal, ¿no? Que Sí, estaba sí. leyendo, Sí, parece, y ahora que toca también a en los nosotros. países estos como China o como Tailandia o qué sé yo, la India, por decir, lo que no se evalúa son los derechos humanos. No hay un tribunal que evalúe cómo están trabajando ahí. La gente, claro, hay crecimiento, sí, pero la explotación del ser humano es No, degradante, es algo como pero mira qué pasa ahora en Europa. ¿Qué pasa con que Grecia? está exagerado. ¿Qué pasa en Grecia? Los pobres gente en Grecia. No, por los derechos humanos no puedes hacer eso, que la gente está ahora pobre y tiene sueldos ahora como 1970. Para mí es una vergüenza. ¿No? Claro, ahí a ¿No? costa Y los de que de políticos hablan eso. solamente sobre, oh, bien hecho, ahorraste más y ahorraste más. Nadie habla sobre los habitantes, ¿no? No, Y no, no, no. no importan. Y por eso tengo mucho miedo por España y por Portugal y no, por toda Europa, porque la gente vive muy bien, en paz, tranquilo, haciendo sus trabajitos, y solamente un grupo chiquitito de 1% de los habitantes rompe todo. Sí. No, y eso es lo más triste de todo, y eso me engaña mucho. ¿No? Sí. No, no, es. Lo que pasa es que se pierde la esencia de las cosas, ¿no? Para mí es como que va todo tan rápido y tan Rápido. dirigido por unos pocos y que ya a la gente no se la evalúa como persona, ¿no? Son números y no les importa nada. No tienen contacto a esa gente, Y está se siempre así. pierde las metas y las visiones, porque hay gente que tiene muchísimo dinero y sin embargo lo único que piensa es en tener más, en cambio de ponerse otras metas o fijarse otros objetivos, ¿no? Y así todo mal, porque todo acá, por ejemplo, a nivel humano había muchas ONG que habían empezado a trabajar. Muchas empresas apoyaban a las ONG por el tema de impuestos, ¿no? Porque les conviene con impuestos, porque degraban IVA, degraban gastos. Pero ahora las ONG están desapareciendo, pero de a 10, de a 20, porque le retiran ayuda al gobierno desde ya. Le retiran las empresas pero nadie se plantea decir, bueno, pero algo bueno estaban haciendo y la gente que dejan de ayudar, o sea, que no hay dinero en el mundo para seguir ayudando a esta gente. No, para eso te puedes escoger el ejemplo Argentina, cuando estaban ya muy mal 2001, que el gobierno, ¿cómo se llama correctamente? Kirchner, el gobierno de la Argentina 2001. Ah, sí, Cristina Kirchner. No, Cristina no, antes estaba su marido, ¿cómo se llamaba? Néstor Kirchner. Sí, Néstor ya cambiaba ya las leyes. Y dice al Banco Mundial que no pueden pagar más Claro. ese crédito del Banco Mundial. Y con esa cosa él tenía ya completamente razón, ¿no? Ahora Claro. Sí, el sí, sí, sí, dinero sí. para... Y una de las cosas buenas que hizo Kirchner en Argentina. Y, sí, estaba Cuando la empezó, única solución. En Europa en el momento están ya claro, haciendo todo al revés. Se sacan ya todo social. Y él entendí, no. Necesitamos que la gente se levanta y tiene más trabajo, ¿no? Y en Europa en sí, momentos porque es todo lo al que está revés. pasando en Brasil. Sí, correcto. Brasil es pujante, pero porque la clase media está levantando y la clase baja, los pobres están dejando de ser tan pobre, o sea que como es cuando son menos de pobre, que son indigentes. Están saliendo de la indigencia, saliendo de la pobreza, más gente que sabe leer, menos analfabeto, y así es como se hacen las cosas, ¿no? No, por eso, en el Como momento, el todo que verdadero está... sentido de la política tiene que ser ese. Por eso, todo está Ayudar a los mal. menos favorecidos, pero bueno. Todo Es está mal difícil. que pasa el momento en Europa, ¿no? Porque se dicen ya ese expertos de los bancos grandes, de los neo, de los fans del neoliberalismo, dicen ya siempre... cortar el sistema social, que así entraría más dinero a sus bolsillos. Pero ese es el fallo, porque tú rompes el país solamente. Y al final tiene nadie, alguien, algo. Ellos ganan nada y tienen solamente un país roto, ¿no? Y Claro. ellos roban después solamente el petróleo y los minerales y nada más, ¿no? Sí, Por sí, eso, sí. más social un país, mejor para todos. Pero ese élite... En el neoliberalismo tiene solamente su visión del gana más. No es igual que rompes la naturaleza y la gente o hay pobreza, como dices, no importan porque no van a ver ese desastre, ¿no? Sí. Para ellos Yo muy lejos. hoy, bueno, acá con lo que están haciendo a nivel salud es terrible. Con la gente que no tiene papeles y con los que o no tienen papeles o están en vía de hacerlo o no los quieren atender. Leía hoy que un jubilado se puso en huelga de hambre, porque claro, en el lugar donde viven, que en el barrio, le cierran la sala de urgencia. O sea, todo lo que es urgencia, cierran y tienen que irse muchísimo, muy lejos tienen que ir, no es que le quede cerca. No, encima hay después se cola. Y se puso en huelga de hambre para ver si Esperanza Aguirre logra que esa sala de urgencia siga en marcha. Pero la gente empieza, algunas personas, a tomar medidas así drásticas para ver si hacen reaccionar un poco al gobierno, porque a nivel salud están No, dando con todo, con porque, todo. pero ¿qué necesitan los españoles que empiezan a luchar ahora, cuando tienen todavía un poco algo? Porque cuando se Claro. pierden, van a perder todo. Un ejemplo es aquí en Chile, como yo he dicho siempre, con hambre tú no luchas muy bien, ¿no? Porque la gente aquí que tiene nada, tampoco Claro. tienen fuerza para luchar, ¿no? Sí, sí, sí, sí, Y es sí. también muy duro. Y también es el sistema No, y y constantemente están tratando de dividir, dividir, dividir, dividir, sí. ¿viste? Divide y triunfarás y tal cual, porque no tratan de que haya una línea como el 15M y tratan de siempre ponerle palos en la rueda y de que se separe y buscarle la vuelta, ¿no? Para que desunir a la gente. Sí, ¿no hay pronto una huelga general en España pronto? ¿No estaba leyendo algo, día 12 o algo así? No me recuerda bien. ¿Qué quieren ir? No, no, yo por lo menos ¿Qué no sé quieren nada. ir al Parlamento, bloquear el Parlamento? Ahora no me recuerda la fecha. Ah, sé que sí, el 15M, sí, en septiembre es. Pero tú No no. sé si el 12 o el 21 será. Sí, algo así, Pero en ¿no? septiembre sí hay una movilización. Bueno, hoy dicen que se han manifestado esta tarde en la sede de la Comisión Europea, el 15M. Con motivo de la visita De de Merkel. la canciller alemana. ¿Viste? Pero vos podés creer que fueron 1.000 personas, dice que eran menos de 1.000. Cerca de 1.000. ¿Y cuántos viven en Madrid, no? Uf. Que sean 1.000 nada más los que vayan a... Millones. Esas son las cosas que vos decís, ¿cómo puede ser, no? Por si la gente está frustrado y no lo sé qué pasa. Sin ganas, sin ganas, No lo ¿no? sé qué sin gana o está deprimido, no lo sé. Falta la energía. Eso lo puede haber aquí en Chile ya también. Normalmente el movimiento de estudiantes necesita normalmente también la ayuda de los habitantes. Porque mucha Claro. gente dice, ya está todo correcto, ¿qué hacen esos chicos? Pero nadie va a ayudar, ¿no? Claro. Y la gente tiene mucho miedo aquí por el pasado, con la dictadura. La gente tiene miedo. Y cuando viene la policía, ¿no? Toda la gente que conoce la dictadura tiene miedo. Y los jóvenes, Claro. por suerte, no conocen la dictadura, no tienen miedo y por eso están luchando, ¿no? Sí. Sí, pero por eso es buena la memoria histórica, cosa que acá en España nunca se ha tocado, ¿viste? Correcto. Porque es bueno que haya memoria para hacer conocer a los jóvenes lo que fue antes y cómo fue el tema de los militares y de los dictadores y capaz que enseñándole o interiorizándolos bien del tema, ellos pueden, o sea, por un lado le da más fuerza para luchar ahora y para que no se vuelva para atrás, ¿no? Pero bueno, eso es algo que acá no se toca. En ese sentido, Argentina es uno de los países más avanzados en ese tema. De todo lo que es la dictadura militar y que todavía en el Pero día cuando de hoy te siguen, pero hay te 2 o 3 juicios que ya están por seguir, por terminar, de los niños desaparecidos y eso. sí Acá muy lento y casi no no se toca el tema porque... yo creo no es tan lento. ¿Te recordás en Argentina cuánto tiempo necesitaba los habitantes hasta se votaban para el Kirchner? Tú tenías Menem. Después de Menem, ¿cuánto presidente tenía Argentina? ¿Tres, cuatro? No, no, no, o sea, la democracia volvió en el 83. No, después de la guerra de Malvinas. Sí, pero con los problemas del neoliberalismo, por la crisis de la Argentina, que hasta la gente estaba en la calle. En la 10 calle. Años de Menem. Sí, estaba horrible, 10, 12, largo. Y después fue que hubo el conflicto ese grande. Sí, por eso. Y ahí empezó. Por eso calcula más o menos lo que mismo. Que fueron los 5 presidentes en una semana. Sí, correcto. Y ahí empezó la lucha. Después ganó Kirchner. Correcto. En segunda vuelta. Y murió un Quedó montón Kirchner de gente, y Menem, ¿no? Y se unieron el tercer partido se unió con Kirchner y ganaron. Yo estaba leyendo, hasta presidente Kirchner murió para esa lucha 30.000 personas en Argentina. No, tenía muchos muertos para la lucha, para salir de esa crisis. No. No, sí. Por eso. Por eso los españoles todavía necesitan un poquito más tiempo. Seguro se levantan. Porque para mí es como un barril del polvo negro. ¿Cómo se llama eso? Para hacer bombas. Que tenían polvo negro se llama en alemán. ¿Pólvora? No. Sí, que explotar, ese polvo que explotar. Uh-huh. No, en alemán dices que está España es con un pulverfass. Ahora me voy a buscar. Ah, como con pólvora, que en cualquier momento explota todo. Correcto, así es España. Algo así. Así es España, correcto, así es. Así es la situación en España. Tranquilo, pero dentro. Como nitroglicerina. Correcto. También puede ser. Por dentro hay mucha rabia. Y eso puede explotar cualquier día. Un fallo de ese gobierno, una palabra mala y. Tú. Sí, sí, un poco se midió la tensión con el tema de las ayudas a los desempleados, que las estuvieron por sacar. Que como es costumbre de Mariano Rajoy, empieza a decir una cosa y va a hacer todo lo contrario. Sí. Y empieza a decir que lo va a sacar y ahí van midiendo, van sondeando, yo creo, el descontento social y la que se le puede llegar a venir, ¿no? No, yo creo, ¿sabes? Y por eso dieron marcha atrás porque... No, yo tengo otro teoría. Tuvieron que seguir pagando porque ahí ya era... Demasiado que aumentó el IVA ahora este mes. Ya ha empezado la nafta, o sea, el gasoil está casi 1.50. Pero y, yo tengo... Es un precio desorbitante, ¿no? Sí, yo tengo otra teoría con la ayuda del desempleo en momento. Porque en dos regiones hay votaciones en octubre. Y sí. Yo creo por eso, porque esa ley se renueva cada medio año. Y yo creo en medio año se sacan la ayuda del desempleo. Sí, pero no sé si le va a ir bien si saca la ayuda, ¿eh? Yo creo en medio año se sacan eso, al final. Mucha gente está pasándola muy mal. Los jubilados están... Sí. En la caja está vacío. Están sosteniendo a toda la familia, dándoles de comer, literalmente, a sus hijos. Tú sabes y, que... El otro día leía una carta que muy emotiva porque contaba que el hombre contaba que siempre van a pedir a la casa, pero que esta vez era la mañana, tocan la puerta de su casa... Y era una señora muy bien vestida, muy educada, y con un carrito esto de las compras, y le pedía a ver si tenía algo de comida. Yeah. Algo de comida, lo que sea, perecedero, arroz, lo que sea. Y claro, él la ve también, que le dice que o sea, se interesa un poco más. Yeah. No solamente le da la comida, empieza a dialogar con ella y ella le dice que en realidad ella le está mintiendo a sus hijos porque están todos en paro, están con sus hijos viviendo en su casa, o sea, ella con sus nietos, sus hijos viviendo en su casa, y ella le dice que sale a hacer las compras a los hijos. Ya. Yeah. Pero claro, ya era fin de mes, los jubilados cobran el 25, ya era 20, y se da cuenta que la señora no es que le está engañando, que no, no, no, que no, que no tienen para comer. Y fueron al supermercado y el hombre accedió a hacerle una compra de un carrito de comida. Y esa es la realidad de lo que está pasando. Y imagínate si a esa familia tú le sacas los 400 euros, que es únicamente para comer, ¿para qué otra cosa va a ser? Yo veo que ahí está la línea roja que el gobierno no, que si la pasa se le va a complicar, No, para mí, no, ¿no? las cosas se complican automáticamente porque la gente que está ahora en paro y a ellos toca el dinero del paro normal. Si tienen ya máxima, yo creo, cuando tú trabajaste todos los últimos años, siempre tienes ya solamente máxima 2 años del paro. Significa tantos años que tenemos ahora tanto desempleo, mucha gente se cae más en esa ayuda. Significa Claro. cada día peor. Y la situación no se mejorar, ¿no? Sí. Y no, y mucha gente ya trabaja solamente temporada. Miren la gente que está trabajando en el turismo, en la hostelería, que trabajan solamente medio año. Esa Sí, gente ya sí. también no toca ya todos los años paro. Porque no Claro. acumulan suficiente meses. Significa Claro, cada claro. En segundo 2 años año. acumulan, ¿cuántos meses acumulan? En 2 temporadas. 2 temporadas justo para 4 meses, Imagínate. ¿no? Y O 6 meses, más o menos así. Significa cuando yo trabajaba en el hotel y yo preguntaba a la gente que trabajaba solamente 6 meses y dicen, cada segundo año no tienen paro, van a ayuda, ¿no? Y toda esa gente ya también, que ahora final de temporada, que se echan. O final de agosto se empezaban ya a echar a la gente al fuera de los hoteles porque ahora no necesitan, ahora viene la temporada baja. Sube el desempleo, pero muchos de ellos no tienen paro, ¿no? claro, sí. Y necesitan la ayuda de la familia, pero también en la familia todos están sin trabajo, Sí, ¿no? tal cual. No, y por eso. Yo creo el paciente español va ahora el mismo camino como Grecia. Para mí va al final, el momento de mi vista, el momento está España en muy mal camino con ese gobierno, Sí, sí, sí, sí. ¿no? Es muy Y difícil, piensa todos pero los bueno, inmigrantes, por suerte se lo van, podemos ¿no? contar. Los inmigrantes se van. Y No, porque no tienen sí. ayuda de la familia, porque no tienen familia en España. Significa los inmigrantes se van. No todos, pero muchos. Porque no tienen familia, ¿no? Que te ayudan con una casita mínimo, ¿no? Donde puedes vivir. Claro. Por eso yo creo la situación no se mejorará. En momento. Pero bueno. Ya, vamos a ver. No, vamos a ver. Vamos a ver, dijo un ciego. Hay muchas cosas más para contar, pero bueno, esto es lo más. Como lo quieres, ¿no? Yo creo la gente que está escuchando ese podcast se aburre después también. Porque somos siempre tan depresivo y triste. En principio, ese podcast es No, nuestro. pero yo creo que uno le va dando pistas No, y ¿sabes qué es ese podcast? si lo están escuchando en algo, se pueden meter a las páginas donde le decimos Sí. y fijarse un poco más de lo que estamos hablando. Pero tú sabes qué es ese podcast, ¿no? Es una terapia. Para nosotros sí. Sí. El Defensor del Pueblo recibió en los 8 Sí. primeros meses de 2012 un total de 23.685 quejas, una cifra que supera el número de quejas presentadas durante todo el 2011, que ascenderán a 23.433. según ha informado la defensora del pueblo, Soledad Berresil. Yeah. ¿Eh? O sea que la gente un poco se empieza a quejar, aunque sea con el defensor del pueblo. Ya en lo que va del año superamos al 2011. Y hay que usar los medios, ¿no? Por lo menos usar los medios para quejarse. Y bueno, y otra cosa que me tenía mal era lo de Cristiano Ronaldo, que está triste. ¡Oh, el que pobre chico! Eso demuestra que la felicidad, el dinero no hace la felicidad, ¿no? No, pero sabes que es triste, hasta aquí en Chile están las noticias. ¿Qué me importa ese gilipollas, de verdad? Eso, para eso tienen un hueco en las noticias. Yo sabía que te ibas a poner así, por eso te lo puse ahí, para pincharte. Sí, ahora me tiene. Para ese gilipollas. Quería que te pongas eufórico. Para este gilipollas tienen un hueco en el televisión. Oh, me pone mal. Pero me pone mucho cosa pero mal. Encima que es una realidad de cómo puede ser que un hombre con 20 años y 20 años de edad, con todo el éxito, qué sé yo, no sea feliz. Pero nosotros lo tratamos acá, el tema de la felicidad. Yo quiero también ahora un 5 minutos en el televisión chileno para decir, no estoy feliz. Tengo 44 años y todavía no estoy feliz. ¿Eh? ¿Es así? Sí, no, pero ¿para qué? No, cualquier persona puede decir que no está feliz. Sí. Ese derecho tienen, pero no tiene derecho a mostrar eso en la televisión. Eso no me importa un pimiento. No, pero escúchame, acá ahora empezaron a poner las corridas de toro de nuevo. Sí, con el nuevo gobierno de lujo. El Rajoy dice, gusta eso. Yo creo, ya escuchaba eso ayer en la pero noticia. Pero lo bueno que te la ponen a la hora de la siesta. Está ideal para dormirse, ¿viste? Vos ponés las corridas de toro y te da un sueño, che. Ese gobierno está... Me parece pronto volver también el... ¿Cómo se llama? Los conquistadores. ¿Cómo se dice? Los 50... ¿Cómo se llama en España? Que estaban... luchando para los católicos. Ay, ¿cómo se llamaban? De España. Que estaban también en Latinoamérica. Vos decís antes. Sí, que estaban aquí en Latinoamérica. Los conquistadores que se llaman los Sí, tengo mucho conocimiento, pero me faltan ese palabras en castellano. Mango. Vos igual lo tenés que decir en alemán y listo. Espérate. Conquistar es... No, el... ¿Cómo se llamaban estos? Ay... De la iglesia que molestaban a todo el mundo. Igual. Pero España está en mal camino con ese gobierno. No, cada mes más detrás. Es un desastre lo que pasa, pero bueno, es... ¿Y cuál solución tenemos ahora para esto? Uno estamos ya quejando mucho y hablamos mucho sobre el gobierno. Las soluciones, a partir de ahora. Ya, dime una. Yo tengo una solución. Me voy a comprar un paquete de cerveza y mínimo para una hora estoy feliz. Es la solución. Claro. No escuchar música que le guste a cada uno. ¿Por qué? No ver informativos. Ah, bueno, no. Esas son soluciones para apalear la crisis. Leer un libro que te guste. ¿Y qué estás leyendo? ¿Eh? ¿Qué estás leyendo? Yo estoy leyendo un libro de ¿cómo es que se llama? El arte de vivir se llama. Ajá. ¿Y? El arte de vivir. Y no, buenísimo. Ahora, es para Es el encontrarse con uno mismo, ¿no? Empezar por uno. Más que nada. Empezar a conocerse uno. Y bueno, a partir de estar bien uno con uno mismo, ahí empieza uno a estar un poco mejor con el resto de las personas. Pero por lo menos hay sugerencias. Ahora, de ahí a ponerlo en práctica es muy difícil, pero bueno. Son cosas que uno puede ir haciendo para salir un poco de este atolladero de información negativa y de cosas. Pero pensar que no todo es negativo. Uno tiene la vida y tiene hay cosas lindas. Allá viene el 18 de septiembre, por ejemplo. Carne, carne. Me voy al comer se puede una uno semana, bailar unas carne. Buenas cuecas. Oh, no, yo no quiero bailar. Puede ir a lo del Guatón Loyola. No, no, aquí son locos. La cosa es, yo soy alemán y en Alemania nuestro gran día de los alemanes no celebramos mucho. Hay un poquito en Berlín, una fiesta y ya está. Pero aquí en Chile se vuelven locos. Banderas por todo, la gente va al mejor a sus casas. Y es obligación poner la bandera, ¿no? Dicen. Ni idea, se pelean por ese tema. Un parte de la familia dice que sí, y el otro parte de la familia dice que no, porque es una cosa de dictadura. Y ahora no le obligan. Pero ellos gustan tanto esas fiestas que... Sí, porque uno ve los coches, las bicis con bandera, todos las los calles, coches, las casas todas las con casas. Bandera. Hay banderas. Tiene su parte de linda, ¿no? Porque la gente es como que le sale de adentro no lo sé. Su pura no, el patriotismo. No, pero yo soy un poco. En esa cosa, los chilenos pueden celebrar que quieren y se encantan, pero para mí, soy alemán y no celebramos esas cosas. Son. Saberrado. Tiene sabor al nacionalismo. ¿No? Fanatismo. Por ah, eso. Vale. Entiende, vale. Sí, tú me entiendes. Es mi sentimiento, solamente mi sentimiento. Los chilenos aquí son todos felices y oh, se celebran eso. Pero para mí, que no conoce eso, un poco extraño todo y ahora se vuelven locos. ¿No? Bueno, pero esas son las cosas que uno tiene que. Bailarse una buena cueca como la consentida, que yo siempre me gusta una cueca que se llama la consentida. Déjame que te llame la consentida. Nuestro argentino está. Yo quiero verte aquí. Yo Muy quiero bueno. verte. Yo voy a ir acá con Isabel. Vamos a ir acá. ¿Cuándo? Creo que la festejan acá en la entrada a Sawyer, por ahí. Frente a la cárcel. Todos los años la hacen ahí, capaz que en otro lugar, pero bueno, siempre hay un grupo de chilenos que festejan el 18. 18, a la noche. De la noche. No, aquí es el fin de semana largo. El 18 tiene libre. El 14, 15... No, tiene libre, no. 14 es viernes. No, 15, 16, 17, 18, 19. Significa 5 días comida. ¿Cuántos días tiene libre Romina? Bastante, cinco, ¿no? 5 días. Con eso? El fin de semana, 5 días tiene libre. Y tengo miedo. Necesito un espacio, un almacén, no lo sé, algo para mi estómago. Porque se van al comer, se dicen, el día 16, claro, no, el día 17 se juntan todos para picar cebolla, para hacer el pino para la empanada. Qué rico. Ahora, mira, ¿no? Van a hacer el pino. El 18, el abuelo de un parte de la familia quiere poner en el jardín dos parrillas para mí, porque yo soy el parrillero. Dos parrillas. Qué bárbaro, che. ¿Tú viste ya las fotos del día de madre que te mandaba, no? Sí, sí, estaba sí. Estaba solamente sí. con una parrilla, no. Dos parrillas. Claro, pero ponen dos parrillas, pero la gente sigue siendo la misma, sí, ¿o no? Sí, correcto, es la misma gente y dos parrillas. Pero el triple de comida, ¿no? Oh, yo no lo sé. El abuelo me dice, Andreas, por las 7 de la mañana aquí en la casa, el 18, que arranca la parrilla. Y comen todo el día, de la mañana hasta la noche. Qué bueno, che. Yo voy a sobrevivir eso solamente con mucho cerveza. No, pero vos te tenés que conseguir una buena caja de cerveza. Sí, ellos quieren tomar todo vino porque los chilenos y encantan algo más el para vino. El estómago, para digerir. Oh, no lo sé. Pone el dedo en la boca para hacer paso. Bueno, Andreas. ¿Qué? Ya. ¿Qué? Dime. Me voy. ¿Te vas? ¿A dónde vas? Dime. Me voy, ya son las 10 menos 20 de la noche. Oh, necesita dormir, pobre chico. Ya, aquí en Chile está 4:42 por la tarde. Uh-huh. No, ya. ¿Tú quieres ir? Sí, sí, sí, sí. Vale. Ok, Pablo. Mándale saludos a Romina, ¿eh? Sí. Y que la esperamos pronto. Sí, porque somos los más fome. Solamente con dos. Reserva para tres con dos es malo. Es malo, malo, malo. Sí, sí, sí. Vale. Sin música. Más malo que pegarle a la madre. Hoy sin música al final y la próxima vez. ¿No tenés alguna musiquita? No, hoy no. Hoy no. Hoy yo planificaba todo muy tarde. Vale. No. Bueno. Porque estaba también fuera para buscar un certificado de residencia. Y por eso yo volví muy tarde a la casa. Y ya. Vale, no hay problema. Chao, niños. Hasta la próxima. Ya, nos vemos pronto con nos más vemos. Ánimo. Un abrazo y que estés bien. Y sí. A ver si cómo sale el podcast. Ya. Chao. Adiós. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Chao. Me piace molto, addio. Ciao, bambino. Ciao.